todos los sábados, a partir de las 14, La Señal. Un programa de Gabriel Fernández y Vivian Helen, por Radio Futura. 90.5.